Con esta acción fortalecemos a la Policía Municipal. Le quiero decir que en Cajeme ha aumentado el número de elementos con certificado único policial y que cumplen con los requisitos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional para darse de alta en la licencia oficial colectiva.